Yo vengo de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas. Estamos trabajando junto con el Frente en Defensa de Viricuta, Tamatzima, Oaxaca, y venimos comisionados por el Consejo Regional Virrárica por la defensa de Viricuta. El compañero Antonio, autoridad tradicional y comisionado del Consejo Regional Virrárica, les comenta que el pueblo Virrárica vive en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango. El gobierno mexicano entregó concesiones mineras a una empresa canadiense llamada First Majestic Silver y una filial mexicana que se llama Minera Real Bonanza, que pretende destruir el corazón de este pueblo antiguo, del que dependen todos los tejidos sociales, todos los tejidos culturales, todos los tejidos políticos, de un pueblo que es el pueblo Virrárica, que ocupa en el país un terreno más grande que el estado de Colima. Es un pueblo que hoy se siente violentado por proyectos multinacionales que no eligieron los pueblos. Son proyectos multinacionales que para los pueblos son vividos como una guerra. Para los pueblos indígenas, los despojos son lo mismo si los ejecuta un grupo de la delincuencia organizada, como es en el caso de Aichirán, Michoacán, o de Ostula, en la costa michoacana, o en el caso de Viricuta, donde además de las empresas mineras, hay grandes agroindustrias operadas por bandas de delincuentes que desde hace más de 5 años no permiten que llueva en la región, generando una pobreza alarmante y un grado alarmante de migración, y que esta situación está orillando a los habitantes de Viricuta con una gran desesperación a estar esperanzados a que entre el proyecto minero. Entonces, pues, nos preguntamos, ¿dónde está el Estado? Si el Estado hizo los planes de desarrollo, si el Estado decidió en Viricuta que iba a haber minería y que iba a haber agroindustrias, y decidió en Cherán, Michoacán, que iba a haber monocultivos de aguacates y ocupaban deforestar grandes cantidades de bosques, no los podían cortar de manera legal. ¿Dónde está el Estado para proteger las tierras de la costa michoacana de los intereses de las bandas de la delincuencia organizada, de los proyectos turísticos multinacionales, de los proyectos mineros? Viricuta es una causa de todos los mexicanos, es una causa de todo el mundo, de todos los que dependemos que el sol vuelva a salir cada día, de todos los que dependemos de la lluvia, de los que dependemos del maíz, porque el pueblo Virrárica realiza una peregrinación cada año, miles y miles de virráricas, para que todos los días vuelva a salir el sol para todos en el mundo, y para que el universo completo siga existiendo como existe. Queremos pedirles la solidaridad y caminar junto con esta caravana, junto con este movimiento por la paz, entendiendo que hay un sistema podrido desde sus raíces, donde está incluida toda la clase política, todo el poder económico, y que está desgarrando los tejidos sociales, los tejidos comunitarios, la confianza entre la sociedad. Es tiempo, compañeros, de predicar esa paz que nos manda el Consejo Regional Virrárica a decirles y predicarlas con el puño levantado.